compañeros. Realmente es emocionante. Emocionante que han pasado 15 años. La emoción de la ausencia del hijo amado, pero también el orgullo de ese hijo. Han pasado 15 años y acá estamos. Hoy se cumplen un aniversario más, pero también los que estamos en esa lucha sabemos muy bien que no es únicamente una vez al año en la cual estamos trabajando y luchando, sino que trabajamos los 365 días del año para llevar adelante lo que nosotros como familiares queremos, lo que ustedes como militantes quieren y la parte importante de la sociedad que también quiere y nos acompaña en esta búsqueda de justicia. Porque no es un mero hecho policial, reitero, no es un mero hecho policial, es algo perpetrado por el Estado nacional y provincial. Y ese Estado tiene nombre y apellido, ese Estado tiene el nombre de los asesinos, de Duhalde, de Solá, de Atanasó, Juan José Álvarez, Rodríguez, que siguen todavía impunes, amparados por sus propios políticos, por sus propios compañeros. Pero también hay una impunidad que le garantiza la justicia, y contra eso estamos peleando. Y esa puerta que la justicia nos quiere poner, la vamos a romper esa puerta, pero esa puerta la vamos a romper con este puño, con el puño izquierdo, con el puño que dignifica, con este puño que ha venido tantas veces levantado, y con este puño vamos a lograr justicia. No importa el tiempo que nos lleve, pero tenemos elementos más que suficientes, y lo hemos presentado en la fiscalía, y hemos tenido testimonios contundentes en las cuales está más que clara la responsabilidad del Estado, en las cuales una de las declaraciones lo nombra directamente a Juan José Álvarez y al jefe de gendarmería como uno de los principales implicados en lo que pasaba, como un testigo, como Adriana Puigro, hablando de las palabras y apoyando las palabras de la Borde, que fue el que dio el testimonio, pero también agregó la reunión que tuvo con la Borde, y en esa reunión salió una escucha en la cual la Borde estaba enojado. ¿Por qué? Porque Facchiotti le había dicho de que iban a reprimir. La Borde dijo: no queremos muertes en Avellaneda, pero evidentemente las muertes las llevaron adelante. Entonces esto, más allá de la política, más allá de la justicia, más allá de que realmente hay un descreimiento, ¿no? Pero evidentemente ese descreimiento lo combatimos. Con lo que nosotros creemos, lo combatimos con lo que nosotros luchamos, lo combatimos porque tenemos orgullo, lo combatimos porque tenemos amor, y lo combatimos porque dignificamos no únicamente a Darío y a Maxi, sino dignificamos los 30.000 desaparecidos, porque dignificamos a los pibes muertos en los barrios, porque dignificamos a las mujeres desaparecidas, a la trata de blanca y tantas situaciones que esta justicia no mira hacia lo que menos tenemos, mira hacia arriba para lo que más tienen. Por eso mismo a veces es tan difícil lograr una justicia, porque seguramente ese juez que tiene que juzgar al asesino, ese juez fue digitado por la propia política. Entonces es difícil, pero para eso estamos nosotros. Vuelvo a retirar, compañero. Para eso estamos nosotros. Amo a Darío, extraño a mi hijo, y si tengo que dejar lo que tenga que dejar, lo voy a dejar, porque Darío se merece, como Maxi, honrarlos. Y esta no es ninguna mochila, esto es un orgullo, esto es un honor. Soy el padre Darío Santillán, y por eso viven mí, viven mis hijos, viven ustedes, viven todos. Que miren, carajo, que miren, que nos vean bien. No nos vamos a correr, nos vamos a meter presos, y si no, nos vamos a ir a buscar, carajo. Mierda, justicia, carajo.